era il Regnum Burgundiorum, no, dello Sperpognone, spero non modernos, medievales, alrededor de Lyon hasta Genève, in Suiza approximatamente, si encuentra una area curiosissima alla che, in falta di ancora determinazione, se le chiama area franco-provenzale. Perché su un'area di transizione entre elementos propios de la estructura fonética, aquí se habla más que de fonética porque es donde más se puede averiguar, tocar con mano, ¿no? Porque son fenómenos concretos y limitados, ¿no? Así que un punto de fusión, de encuentro, determinados elementos fonéticos del francés y otros del provenzal. Principalmente eso tiene que ver con el tratamiento de la velar sorda, ¿no? Que en francés se palataliza y en provenzal mantiene su velaridad. Por ejemplo, el latino cantare, ¿no? El francés actual, ¿qué es lo que quiere decir? Que cantare, sino chanté, ¿no? Que sin embargo, en francés que llevaba era chante, mientras que en provenzal es cantar. ¿No? En franco-provenzal, en algunos casos, en presencia de una palatal sucesiva, se adquiere la forma cha y en otros la forma ca. Así que eso, en ese caso se ve perfectamente el hecho de que es una situación transitoria. Lo podemos analizar con detenimiento del momento en que. ¿No? El franco provenzal, imaginen de también así, en esa sola estructura de la diferencia. Para precisión, no para precisión. Atómica que se cierra en el chanté y que se mantiene el provenzal, que es mucho más etímolo, mucho más latino, menos sujeto a los avatares de superestratos germánicos. Franco, importante franco provenzal, porque hay alguna documentación literaria medieval. También hay una del gascón de Redunestraña. El franco provenzal hay alguna documentación. Por ejemplo, han estudiado la literatura francesa medieval el Roman d'Alexandre, ¿o no? No lo han visto. Que es un román que, sin embargo, uno de los primeros que tiene aún la estructura casi de chanson de Shakespeare, ¿no? El primer trozo, un fragmento de poco más de 130 versos del román de Alexandre, está escrito en franco provenzal por un monje de Pisansun, ¿no? Alberic de Pisansun. Donde se nota que no es francés ni provenzal, sino una especie de lingua inter. Lo que, sin embargo, ha hecho aún más discutir, ha dado pablo a discusiones interminables, es otra área che se suppone, ma che concretizzata diventa che è l'area pictabina, il pictabino, è dire la zona dei guardieri, no? Questo dà occasione a una forma di orientazione, a una forma un poco arida, però che non è un po'. Poitiers, geograficamente, sta nel nord, ma nel nord è di lì, in un problema, no? Anjou, no? Poitiers. E entonces estaría in un dominio de Languedoil. Sin embargo, el primer probador conocido que ya hemos citado, ¿no? El famoso Guillerme, ¿no? El noveno duque de Aquitania y el séptimo conde de Poitiers, ¿m? Claro que tenía como su feudo también Aquitania, que es ya zona de lingüístico, ¿no? Pero su condado era Poitiers, en zona norte. Y es súper curioso, o por lo menos súper interesante, que un poeta, que era un noble, podía darlo como Guillerme, ¿no? Viviendo y residiendo y actuando en una zona oitanta, haya poetizado utilizando una estructura lingüística provenzal meridional. Repito que es el primer probador conocido. Nadie nos puede inducir a decir que no haya habido a otros antes que él, pero es una apuesta a ciegas, ¿no? Porque, bueno, si los ha habido, bien, pero no nos ha pervenido, entonces para nosotros es como si no los hubiese, ¿no? Él primero utiliza, hace una elección de campo lingüístico hacia el sur, ¿no? Sin embargo, todo hay un sin embargo, ¿no? Guillerme, que manipula perfectamente la técnica y la lengua divina, ¿no? Doc utiliza, o por lo menos pone en circulación en la poesía provenzal, ¿eh? por lo menos un término que ha dado ocasión a enormes discusiones, y es el término giovi, que llega a ser un término técnico de la poesía provenzal y del lirismo de amor provenzal. Giovi, que alguien pone como el emblema de la poesía trovadoresca, se podría relacionar problemáticamente con Iocum, ¿no? Con el ludus amoris, pero es más probable que sea relacionado con el Gaudium, con el regocijo. ¿No? Indica la alegría, pero no una alegría en un sentido así banal, concreto y sencillo. Joy es una alegría que da plenitud existencial. Es una alegría de autorrealización, ¿no? Hasta el punto que se ha podido pensar que el término joy supondría una laicización de la alegría que el cristiano tiene, por ejemplo, cuando está en gracia de Dios. solo che le dà un carattere profano ironico. E il joy es la, non l'allegria superficiale, no, sino il sentito, l'entusiasmo quasi che si tiene in presenza o quando si conosce o si frequenta la Nagravana, no? Naturalmente è un termine muy fluido, perché tiene muchas determinaciones. En algunos casos yo no tengo la mínima duda que joy a veces sea un eufemismo para evitar nada más y nada menos, si no se escandalizan, que el orgasmo. ¿Eh? Pero no el orgasmo realizado, tanto la idea mental de poder llegar a concluir el acto de amor con la mujer indecente. Joy. Es un término clave. Prácticamente no hay poeta provenzal que hable, que poetice de amor, que no utilice el término joy. Le citaré el primero, repito, Guillermo de Poitiers. Un verso, se lo traduco. No. Ben de ciascun jausir lo joy donne jausir. No? Ben deve cada uno gozar el gozo del que es gozoso. Jausir lo joy donne. Jausir, gaudere, joy. Ah, è sempre masculino, non è la allegria, ma è lo joy. È masculino. Otro gran poeta provenzal, che además era ahijado di Guillermo II, así que viene a tomare un pochito di confianza anche con unos cuantos nombres, un gran poeta alrededor del 150, che si chiama Jaufre Rudel, príncipe de Blaya, la zona, Igualmente habla del Jausir joy, del gozar el gozo. Otro poeta, más tardío, Arnaud Daniel. La primera estrofa de una composición suya dice que quiere tanto a la mujer, madre, que se propone, dice futuro, jausiré joy, en verger por mis andre, ¿no? Gozaré la gioia, y claramente tiene ese sentido. Orgasmo come il di antes, no? Gozaré di gozo en un vergel o dentro de la cama. Entonces, un gozo che se goza dentro la cama non può essere muy... No, bueno, es bastante específico, imagino yo, non lo sé, por lo menos, creo. Curiosamente, también es tan característico que también en los versos provenzales que compone Dante y que enquista en la comedia, se utiliza el verbo jausir y el joy, ¿no? Y vei jausen lo joy espera de na. Veo de na davanti a mente, jausen, todo regocijado, lo joy espera. no? L'atto gioico sperato, che in questo caso non sarà la gioia, l'allegria della morte, ma l'allegria del sufficienza, questa è una tutta proprietà prevedente. Sì. Así che è un termine tecnico, no? È uno dei 4 o 5 parole chiave, hay muchas, no? Però le parole caratteristiche del léxico trovadoresco, una della más caratteristica sia gioia, acuñada por Guillermo Durio. Ora bene, lo curioso es que el gioi no es propriamente un término occitano, sería más cercano a una forma antigua francesa. Tanto es así que el provenzal conoce, frente a este joy de ampliare a Pittadina, Guillermo de Poitiers, forma nord-francesa encapsulada, enquistada en la poesía provenzal, el provenzal conoce, frente a la palabra joy, caracterizada, una palabra directamente occitana, que es gauch, escrito así. Gaudium el gauch, que sin embargo no significa la gioia en el sentido cósmico y total, sino la alegría, ¿no? Tiene un alcance semántico mucho más reducido. Aunque claro que siempre se trata de algo agradable, pero una cosa es la suma alegría, ¿no? Y otra es una alegría pequeñita, agradable, pero no cósmica, no universal, ¿eh? Se trataría de una especie de doblete, ¿no? Por así decirlo, donde a una forma rigurosamente provenzal en el sentido lingüístico, hace pareja con ella una forma más del norte, por decirlo, joy, que sin embargo viene acuñada por un autor, un poeta pittadino, ¿no? Que, abrazando la forma lingüística y poética meridional, sin embargo, enquista también esta forma y otras menos importantes de tipo. Así que, el cuadro es bastante más, no se puede reducir a un importante corte o il hoc francés provenzal, porque hay estas áreas, el área del Gascón, el área franco-provenzal y esta hipotética, ¿no? No existe un pictadino en sí, pero una situación de hibridismo lingüístico, ¿no? Que se justifica incluso con la especial colocación de Guillerme, hombre del norte, en cierto sentido, que sin embargo poetiza en la lengua del sur. Eso para dar un cuadro. Ustedes vayan a la biblioteca y ya se hagan con trocitos, ¿no? Un capítulo de él, así. Precisamente el primer capítulo es importantísimo. Habla de natura e posizione, naturaleza e posizione del provenzal, dove encuentra pormenores adecuados, ¿no? Sobre esta cuestión. Así que también hemos ganado conocimiento con esta importante noción, concepto del joy, es un poco uno de los pilares que sustenta la, llamémoslo así, teoría del amor, por así decirlo, tampoco es correcto, ¿no? la concepción, la visión del amor vehiculada por los provenzales, comentando por Guillermo de Cuvier, ¿no?, en la vida amorosa. Entonces, David, esto es un poco un punto de cuestión. Ahora, hasta ahora nos hemos detenido en el terreno concreto, sólido, aunque un poco árido, ¿no?, del hecho lingüístico. Cabe la posibilidad de salir un poco del hecho lingüístico e intentar individuar con mucha precaución y sin determinismos burdos y groseros, ¿no?, situaciones más culturales, en cierto sentido, más culturales o incluso socioeconómicas antes que lingüísticas. En primer lugar, ya la distinción entre oír y otra, la distinción lingüística entre el norte y el midi, es una distinción que no nace de la nada, evidentemente, ¿no? Las lenguas son el esperanto, el volapuk, se pueden hacer a la mesa, así, ¿no? Ahí nada, es una serie de avatares históricos a veces imposibles de determinar, ¿no? Sin embargo, entre las posibles razones que nos dan cuenta de la distinción lingüística entre oír y oír, hay por lo menos tres elementos que son fundamentales. Uno, el diferente gradiente, aquí entramos en el plano histórico, cultural, aquí económico, si queremos, ¿no? El diferente grado de romanización entre norte y sur de Francia. Este punto lo dejamos un poquito para luego porque es así. Les digo las tres causas principales, así, diferente grado de romanización. El sur, mucho más tradicionalmente romanizado que el norte. Segundo, diferencia de sustratos. El norte tenía un sustrato gálico-celta, reducido al mínimo, ¿no?, mentre il sud era más, se postula un sostrato di tipo differente, di tipo ligure, mediterraneo, más mediterraneo che celtico. E luego una importante también diferencia de superestrato. En el norte de la Francia, la ocupación de los francos, primero los merovingios, luego la dinastía carolingia y al final los capetingios, ¿no?, pero presentan una continuidad interrumpida de instalación de elementos germánicos. En el sur no se da esto con la misma intensidad, porque hay una menor permanencia de poblaciones germánicas, los visigodos, esencialmente en el sur, en la zona de Aquitania, desde la que luego pasaron a la península ibérica, ¿no? Pero no con la continuidad y con el empuje que tuvo la instalación prácticamente definitiva de los francos en el norte. Está claro, por lo menos, sustente hipótesis que yo no estoy en condición de adecuar, porque no es tanto no es. Pero algunos dicen que el franco provenzal podría tener sus rasgos específicos físicos en relación con el superestrato de los burbujos, ¿no es cierto? Pero hay una importante diferencia de sustratos, lo que da razón de la diferencia entre los dos biógrafos. Pero podemos fijarnos un poquito más sobre el primer punto, ¿no? Antes de dar los tres, ahora el primero. El diferente grado de romanización. De hecho, la parte costera de la Francia meridionale è stata vinculata commercialmente, come traffico, come intercambio, no? Sistematicamente al mondo, entre comillas, italico, che al fin e al cabo è direttamente fronterizo con lui, no? Así que había desde mucho tiempo, ¿no?, una importante circulación, un importante intercambio, incluso fenómenos no de migración, sino de instalación de mercaderes, calculando además que en la zona, pero llegando hasta por lo menos a Angúries, ¿no?, hasta Cataluña, pero desde Nisa, Antibes, ¿sí?, había importantes núcleos griegos. Una ciudad como Marsella fue por muchos y muchos años colonia griega. Y naturalmente, en las condiciones de relación que se dan, incluso lingüísticamente, entre latín y griego, era evidente que traficando, teniendo relaciones con los romanos, una situación de bilingüismo griego se daba inmediatamente. Históricamente, la parte meridional de Francia, el Midi de la actual Francia, viene asimilado al Imperio Romano y el término provenzal y provenza tiene un origen directamente latino, porque era la provincia por antonomasia, ¿no?, que luego se dividió en dos provincias. Hubo una provincia cuando se extendió el dominio, ¿no?, la provincia Narbonensis, en la parte occidental, alrededor de Narbonne, y la provincia, como decir, oriental, ¿no?, la más cerca. De este lado el Ródano. La romanización, sin embargo, del norte fue no solo bastante algo más tardía, pero fue resultado de la operación militar de César. Entonces, se creaba una evidente diferencia, no solo de lengua, sino también de cultura material, entre un sur già praticamente romanizzato e incluso con grandes requintes de lujo, de bienestar, ¿no?, de completo y constante intercambio incluso de mercancías voluptuarias, ¿no?, con Italia, y un norte en el que la conquista fue más, repito, militar, claro que luego se instalaron también colonos, pero es un fenómeno menos capilar, menos diluido, dilatado y menos, repito, capilar, ¿no? Así que hay una importante diferencia de romanización que no se puede tanto medir con datas, también las hay, ¿no? Pero no es tanto una cuestión de data de algunos años antes o después, sino de caracteres de romanización. De hecho, el sur, el Midi, el actual Midi, era considerado como, decía Plinio, por ejemplo, la provincia nostra. No se veía una diferencia, por ejemplo, con Génova o con las otras ciudades italianas. No había fronteras de Estado, ¿no? Era, había prácticamente una continuidad. Esto da razón, entre otras cosas, del carácter mucho más conservativo que el provenzal frente al latín respecto al francese. Así que esta diferencia de romanización y por lo tanto diferencia cultural, diferencia de evidencias, de modos de ser, se puede hablar incluso de diferencias climáticas, pero esas son cosas que se uno las puede, vamos, incluso intuir por su cuenta, ¿no? Sí. Socialmente, en época medieval, en la época medieval, tenemos la situación de un norte en el que se ha instalado el poder monárquico, el reino, ¿no?, de los francos. Pero una monarquía feudal, bastante endeble, ¿no? ¿Por qué? En conflicto con la realidad vasallática, la realidad feudal, que en el sur, incluso por las distancias geográficas, ¿no?, prácticamente el poder llamado tal de los reyes de Francia era absolutamente nominal, no correspondía de ninguna manera a un poder real. Era un poder simbólico. Hay hechos históricos también que lo pueden demostrar.